Norte, casi 25 de mayo. Especialización en lentes de contacto, anteojos recetados y anteojos protectores para el sol. Rudy Capela, teléfono 473-7017. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. La costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Pudiera continuar, quién sabe. Ahora nada es seguro. Si de repente sucediera el final, es tan solo. Y como todos los lunes, un placer enorme saludar a nuestro amigo Germán Palmiciano, que nos trae la literatura de este programa que involucra todos los rubros artísticos y la literatura, como no, es uno de los principales ejes. De ahí sale la poesía y de la poesía salen las poesías musicales. Escribir, ¿no? Lo que apasiona al hombre, leer lo que apasiona aún más al hombre. Y en este caso con Germán Viviendo Qué. Germán, buenas tardes, ¿cómo va, amigo? Hola, Rodo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy vamos a escuchar La vida de Rodolfo Walsh. Qué bueno. Un escritor bueno. Político, según él mismo se decía. Sí, señor. Un militante escritor, según se lo puede considerar. Otro gran periodista también. Totalmente. Después vamos a ver alguna leyenda urbana de Mar del Plata, una leyenda marplatense. Y vamos a pasar a otro capitán, pero un capitán más simpático, que se lo conocía como el capitán del faro de Punta Mogotes. Uy, qué bueno. Bueno, arrancamos entonces con Rodolfo Walsh. Con la vida de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh. Humanos quieren llamarse. Rodolfo Jorge Walsh, de ascendencia irlandesa, nació el 9 de enero de 1927 en La Marque, provincia de Río Negro. Llegó a Buenos Aires para estudiar de pupilo en colegios religiosos irlandeses y esto le hará ambientar sus tres primeros cuentos del ciclo de los irlandeses. Irlandeses detrás de un gato, los oficios terrestres y un oscuro día de justicia. Cursó letras en la Universidad de La Plata y la abandonó. Luego tuvo varios oficios, de obrero en un frigorífico, lavando copas, vendiendo antigüedades y limpiando ventanas. A los 17 años fue corredor de la editorial Hachette y enseguida entró al periodismo, publicando notas y cuentos en medios de Buenos Aires y La Plata. De 1951 a 1961 trabajó para la revista Leoplan y Bea y Lea. Continuó en la editorial Hachette ya como traductor. Había publicado antologías de 10 cuentos policiales argentinos en 1953 y Antología del cuento extraño en 1956. En 1953 salió su primer libro, Variaciones en rojo, con tres novelas de género policial que Walsh prefería. Arte y parte, cultura marplatense. En 1956, el gobierno de facto que derrocó a Perón reprimió un levantamiento militar en su contra. El 10 de junio de ese año, 9 civiles fueron fusilados en José León Suárez. En ese momento, Walsh vivía en La Plata y presenció el motín. A los meses, en un lugar, un hombre le dio la primicia. Hay un fusilado de estos que vive. Walsh identificó al refugiado como Juan Carlos Libraga. Lo entrevistó y supo de más casos. Continuó una febril búsqueda de sobrevivientes. Alquiló una casa en el Delta de Tigre con el nombre falso de Francisco Freire y en meses hizo la primera versión de Operación Masacre, Rodolfo Walsh. Su prólogo muestra que Walsh seguiría investigando. Esta historia la escribo en caliente y de un tirón para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día tras día en un bolsillo porque la paseo por toda Buenos Aires y nadie me la quiere publicar y casi ni enterarse.

1969 sacó ¿Quién mató a Rosendo? Por el asesinato del sindicalista Rosendo García. Culpó por esto a Augusto Timoteo Bandor, secretario general de la CGT, que era menos agresivo y más conciliador con el poder militar. Siguió en Lorelei la casa que había alquilado en el Delta del Tigre, donde escribió la primera versión de Operación Masacre. Conoció en 1967 a Lilia Ferreira, quien sería su compañera hasta su desaparición. Walsh entró a Montoneros en 1970. Su nombre de guerra fue Esteban, luego el capitán o profesor Neurus. Según Horacio Berbisky, Walsh conoció a los hermanos Villaflor, sobre quienes escribió en Quién mató a Rosendo en la CGT-A al principio, cuando le plantearon entrar a las Fuerzas Armadas Peronistas y se negó. Arte y parte, cultura malplatense. 1976 fue un año que cambió la vida de Rodolfo Walsh. Pasó a la clandestinidad, perdió a su amigo, poeta Paco Urondo y a su hija Victoria. Urondo fue emboscado y asesinado en Mendoza el 17 de junio. El 29 de septiembre, su hija María Victoria, su nombre de guerra era Hilda, y Vicky para los amigos, oficial segundo de la organización Montoneros, murió en un enfrentamiento con el ejército, a un día de cumplir 26 años. Al cumplirse el primer aniversario del golpe militar, en 1977, Walsh terminó su última obra, acordada con la organización Montoneros, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, que denuncia tanto los secuestros y la desaparición de personas y las consecuencias de las políticas económicas neoliberales de José Alfredo Martínez de Hoz. Walsh termina la carta afirmando su conciencia sobre los tiempos que vivía y que actuaba como denuncia a futuro. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Tarjeta de crédito Clipper. Tarjeta Clipper siempre te da más y mejores beneficios. Compra con Clipper todos los días en 12 cuotas sin interés en GNC Fidenza y Materiales para la Construcción Víctor Vega, IMEPO y Juan H. Marshall. Sí, en 12 cuotas sin interés. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Clipper? Solicitala en nuestras oficinas de Avenida Independencia y 25 de Mayo o al 499-7600. Clipper, tenela. Un videojuego, Fénix. Un reloj, Fénix. Un regalo, Fénix. Algo para la compu, Fénix. Lo que buscas, seguro está en Fénix. Todo lo vendemos, todo lo reparamos. San Martín 3133. ¿Se te rompió el celular? Acordate de Multimóvil. ¿Se rompió hoy? Habla hoy. Reparación inmediata. Multimóvil MDQ. Belgrano e Irigoyen. Multimóvil MDQ. 496-0431. Multimóvil MDQ. Acordate de Multimóvil. Llegó a Mar del Plata todo el sabor de la cocina uruguaya. La Pasiva, un lugar único frente al mar. Vení a disfrutar de nuestras especialidades y a probar los auténticos chivitos uruguayos con la mejor calidad y el mejor precio. Además, estacionamiento gratuito vigilado y un increíble sector de recreación infantil. Así da gusto. La Pasiva, Gascón y La Costa. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Leyendas malplatenses, el capitán del faro de Punta Mogotes. El faro de Punta Mogotes fue construido en Francia, traído desarmado e instalado por tres arquitectos franceses. El faro tenía un capitán que se llamaba Fernando Miller, muy popular entre los lugareños de entonces. Se le llamaba así por haber estado en la marina mercante. Daba una nota pintoresca y misteriosa con su original personalidad. En el faro ejercía la autoridad de jefe y tenía dos o tres torreros y una pequeña dotación de marineros a cargo. Tenía una carabina, por si se arma alguna barafusa, decía él en su dialecto personal, y un bastón de estoque que prácticamente nunca había usado. Esas eran todas sus armas. Hombre, no te enojes. Ese era su lema y lo tenía grabado en una medalla en su cadena de reloj. Arte y parte, cultura marplatense. Un coche tirado por caballos blancos lo traía y llevaba en especial a confiterías o a clubes donde se quedaba hasta altas horas relatando amores pasados o navegaciones de otras épocas. Era un buen trasnochador y un simpático mentiroso. Vivía solo. Daba datos vagos sobre su familia en Europa y su nacionalidad. Austríaca a veces, norteamericana a otras. Su vida de marino lo habrá llevado por muchos países y conocía varios idiomas que le embrollaban finalmente el castellano de un modo muy gracioso. Este hablar pintoresco, alguna mentira candorosa y su amplia imaginación hicieron célebre al capitán Miller. Sus aventuras de vida se conocían dentro y fuera del balneario. Estando enfermo, se enteró que vendría un inspector al faro. Quiso estar presente igual. Su dolencia se agudizó por eso y luego de agonizar varios días, falleció muy pobre a fines de 1917. Como no tenía recursos, el Ministerio de Marina cubrió su entierro. El capitán Miller sirvió de 1893 a 1917 y amó el faro de Punta Mogotes entrañablemente. Roberto Barilli, historiador de Mar del Plata, escribió en su libro Mar del Plata, Ciudad de América para la Humanidad, lo siguiente. El capitán del faro, don Fernando Miller, un personaje de leyenda, los muchos años que ocupó su cargo, vestía levita gris, llevaba siempre una flor roja en el ojal y ojos celestes de mirar con bondad y malicia a la vez. Leyendas marplatenses, el capitán del faro de Punta Mogotes. Arte y parte, cultura marplatense. Si pensaras que podría pasar, si esta historia pudiera continuar, ¿quién sabe? Bueno, extraordinario momento literario hemos pasado aquí con el amigo Germán Palmiciano en el programa número 10 de Letras Marinas. Hemos llegado al 10. Muy bien. Y tenemos ya los dos primeros programas subidos a las redes. ¿Por dónde lo podemos ver? Sí, señor. Lo podemos ver por Facebook, en el Facebook de Letras Marinas, o directamente en YouTube. Bien. Si alguno no utiliza Facebook, lo puede subir directamente. Lo puede buscar en YouTube. En YouTube directamente. ¿Letras Marinas? Sí, sí. Directamente. Va a estar programa 1, y que pertenece a. Hablamos de la biografía de Alfonsina Storni, y el programa 2, en donde nos referimos a Jorge Luis Borges. Perfecto, Germán, nos reencontramos el próximo lunes, amigo. Sí, Rodo, ¿eh? Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Te diría la verdad. Temperatura, 23 grados. Humedad, 61%.